Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Estoy acá, no solamente soy yo, sino que estamos un grupo de compañeros que estamos para, más que nada, llevar al conocimiento de la comunidad de lo que se va resolviendo en cada asamblea. Lo que vamos a expresar nosotros es la expresión, ni más ni menos, que lo que ha resuelto la asamblea de trabajadores y el pensar de los trabajadores, de todos los trabajadores de la Dirección General de Renta. Bien. Gustavo, vamos a arrancar desde el inicio. A ver, contanos qué es este premio estímulo que reciben ustedes desde hace años. Bien. El premio estímulo es un incentivo que se le da al organismo recaudador, en este caso a Rentas, que data aproximadamente de 60 años. Eso está establecido en la ley fiscal, que es el Código Fiscal, donde establece que el personal de la Dirección General de Rentas participará con un coeficiente de lo recaudado. Es una manera de incentivar la recaudación y ir en busca de contribuyentes evasores, obviamente. Eso se venía cobrando en negro, porque no era remunerativo, no se hacía ningún tipo de aporte, hasta que en el 2009, a través de una lucha que tuvo el personal de la Dirección General de Rentas, el gobierno reconoció que era formaba parte de los ingresos y correspondía, obviamente, ser remunerativo y hacer los aportes sobre ese estímulo que se cobra para la jubilación. Históricamente, el coeficiente que se le dio participación a la renta fue del 4,5 por mil. Déjame aclarar que el gobierno estableció o tiene la facultad el gobierno de distribuir del 1 por mil al 11 por mil. Ajá. Históricamente, renta participó del 4,5 por mil, quedando un 6,5 por mil en stand-by. Pero con el correr del devenir del tiempo, se han ido incorporando otros organismos no recaudadores y sobremanera se incrementó a partir del 2015 con la gestión del ministro Franco. Esa es la situación. Bien, y ustedes se enteraron este año que han empezado a cobrar un poco menos, o sea que les van a reducir ese 4,5 por mil. Exactamente, nos fue informado verbalmente en un primer momento que ese 4,5 por mil iba a ser reducido al 3,8 por mil. Esto deviene en que hubo una reunión previa del ministro con los organismos que estaban reclamando, que participan también del premio estímulo de ese 6,5% que sobra, y ante el reclamo de un aumento de ese estímulo, en una reunión, bien como lo expresó ayer el ministro, en una reunión se acordó con esos organismos el incremento, una reunión que obviamente no participó Rentas, y donde se decidió, obviamente, a la espalda de la Dirección General de Rentas, de reducir el coeficiente de repartir ese estímulo para asignárselo a las áreas que le estaban reclamando. ¿Cuáles son esas áreas? Las áreas son las que dependen del Ministerio de Hacienda. ¿Todas? Todas. Uh-huh. CETIP. Tenemos también contaduría. Y bueno, son esas son las áreas que se han visto incrementadas con el devenir del tiempo y por lo cual hemos pedido el respaldo legal por el que fueron incorporados al premio estímulo mediante, como bien lo establece el procedimiento administrativo, mediante una nota dirigida al ministerio, y todavía no ha sido respuesta. No hemos logrado respuesta de cuál es el respaldo legal por el cual fueron incorporados al premio estímulo. ¿Está claro qué cantidad de personas cobran este estímulo de rentas y qué cantidad de personas de otras áreas? ¿O esto no está medido? A ver. Bien, a ver. En rentas siempre fue aproximadamente 120 personas las que cobran ese estímulo, participan de ese estímulo. En estos momentos somos 85 personas, son 85 familias que reciben este premio estímulo. Se ha ido jubilando gente y la planta, obviamente, no ha sido repuesta, o sea, esos puestos vacantes que quedaron no fueron ocupados por uh-huh. decisión del ministro, obviamente. Uh-huh. Y si no te puedo dar el total de la planta que no pertenece a renta, porque sí lo que te puedo decir es que si queremos retrotraernos, como dijo el ministro, al año 2015 para lograr el equilibrio que él dice que no... lograr ese equilibrio que existía en el 2015 y que se desbalanceó por la gestión del mismo ministro al incorporar más, al crear, al desdoblar su secretaría dentro de esa subsecretaría, crear direcciones y subdirecciones con cargos que son ocupados por funcionarios de cada dirección y cada subsecretaría dependen empleados que también participan del premio estímulo. No te puedo precisar, sí lo que te puedo precisar es que en el 2015 aproximadamente eran 10 funcionarios los que estaban cobrando el premio de estímulo y hoy se ha incrementado creo que en un 100%. Bien, por ahí suena hasta antipático hablar de montos, pero yo te lo voy a preguntar, ¿qué representa ese estímulo en el bolsillo de cada trabajador o trabajadora? Te lo pregunto a partir de que son fondos públicos y más vale que no tenés la obligación de decirlo, pero... para ver de qué estamos hablando. Hola, buen día. Mi nombre es Facundo, otro compañero de... Buen día, Facundo. De la Dirección de Rentas, ¿cómo te va? Respecto al tema de los montos, nosotros no tenemos un monto específico para darte, porque como va en función de la recaudación y justamente lo que se hace es a dar anticipos mensuales, eso, digamos, una vez que tenemos el dato completo de la recaudación, tendríamos el dato, digamos, de los números finales. Por eso no tenemos números hoy para dar. Sí, lo que nos han confirmado es, ya te digo, una reducción del 15% sobre ese ajuste final que se produce generalmente al 31 de diciembre, que es cuando se cierran las cuentas de recaudación de la provincia. Bien. Facundo, ustedes están haciendo asambleas 2 horas por día. ¿Eso está afectando los trámites? ¿Hay quejas de los contribuyentes que se demoran los trámites? ¿Cómo viene eso? Sí, mi nombre es Omar. Yo te voy a responderle esa pregunta. Perfecto, Omar. Nosotros lo que te queremos aclarar básicamente es que estamos en representación de todos los trabajadores de rentas, somos los que llevamos la voz, pero en realidad es todo el personal que está de acuerdo, que es lo que se decide en las asambleas. Nosotros a través de Gremio de Arte estamos comunicando todos los días las asambleas que se están haciendo en distintos horarios, algunos días se hace de 10 a 12, otros días de 9 a 11, puede ir variando el horario, pero siempre notificando a la patronal y a su Secretaría de Trabajo. Todo de acuerdo a cómo debe ser conforme a ley. En ese horario se debate, se hace movilización, nos movilizamos al Ministerio de Economía a buscar la respuesta que nunca tuvimos de parte del ministro Franco con respecto a la documentación que estamos pidiendo, estamos solicitando y que ya los plazos están vencidos, que también se les pidió a través del ATE, del gremio, y nunca tuvimos respuesta. Por eso básicamente la movilización es eso, es reclamar una respuesta de parte del ministro Franco por escrito, como nosotros se lo presentamos. Respecto a el resentimiento de las tareas, obviamente que si bien el organismo está casi el 100% sistematizado, la sistematización que menciona el ministro es una herramienta que tenemos los empleados, quienes tomamos la decisión final de dar curso o no a esa sistematización de cada trámite es el personal de la Dirección General de Rentas. Obviamente que el ministro debe considerar que nuestro trabajo no es tan importante y debe estar confiando que la recaudación está entrando por lo que se recauda por SICREP, pero para que esa recaudación que ingresa por SICREP sea registrada está la voluntad humana que somos los empleados, para poder imputar cada pago, para poder dar curso a un pedido de cuotas, para dar un curso a un pedido de reintegro, para habilitar una CAI, para dar una inscripción. Ese es nuestro trabajo y obviamente que vemos que sí, que se va a relantizar obviamente el trabajo, hay trámites que van a estar por un momento demorados y ya nos están llegando obviamente el reclamo de abogados, escribanos, registros, que se hace sentir. Si bien esta No es una medida extrema porque consideramos que queríamos este tiempo para que el ministro recapacitara y a su vez que se note que nuestro trabajo obviamente repercute en la sociedad. Estamos en espera obviamente de esta recapacitación de parte del ministro. Un detalle para afinar los números. Vos decías que la potestad estatal es repartir de lo recaudado hasta el 11 por mil. ¿Eso se está repartiendo efectivamente? Eso se está repartiendo. Bien, 4,5 para hoy, para rentas. Rentas y el resto se complementa en un reparto para otros sectores. Se repartió en su totalidad, claro. Aunque el reclamo que tiene de otras áreas, que a ver, siempre las luchas de rentas fue por mejorar nuestros ingresos. Y nosotros no estamos en contra de que los demás organismos reciban un incremento en sus ingresos. Al contrario, lo celebramos. ¿Cómo uno no va a querer que sus compañeros de trabajo logren una mejora salarial? Pero que eso no implique el ajuste en la dirección de renta porque ya no es. No hay más dinero para repartir, porque ya se está repartiendo ese 11 por mil. Gustavo, la última que te hago. ¿Intervino ya la Secretaría de Trabajo? ¿Los ha convocado? ¿Les ha mandado alguna notificación? ¿Les ha dicho algo? Sí, Facundo te habla. Ah, Facundo, dale. Respecto al tema de lo de la Subsecretaría de Trabajo, al momento de definir las asambleas, estuvimos a través del gremio, porque una vez que estamos agremiados, la comunicación es a través del gremio. Sí. Recibimos notas donde se pretendía fijar horarios de asamblea y duración de las asambleas. Y después tuvimos visitas de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, donde se notificó que la atención al público no estaba resentida, no habíamos dejado de atender, y también se contactó que en el horario de asamblea justamente lo que estábamos haciendo era haciendo una asamblea con movilización, así que bueno, esa es lo que tenemos desde la Subsecretaría de Trabajo. Bien. Quiero aclarar, siempre amparados en la ley 23.551, que es el que da el marco legal para una asamblea, una movilización, un paro, obviamente. Claro, sí, es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto. Exactamente. Por eso a veces, a ver, ya que se le da intervención a la Subsecretaría de Trabajo, sería bueno que la Subsecretaría se expidiera si está de acuerdo con que se le rebajen un 15% los ingresos de los empleados de la Dirección General de Renta, porque creo que la Subsecretaría de Trabajo cree que que tenga una buena remuneración el empleado, que esté en buenas condiciones de trabajo, de seguridad. Creo que esa es la función de la Secretaría. Entonces sería bueno preguntarle si está de acuerdo con que se reajuste en un 15% menos el ingreso de los estatales. Bien, Gustavo, Facundo, Mar, no sé si quedó algo que quieran completar, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, la verdad que ya hemos dicho todo lo que nosotros queríamos expresar. Te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros, que la población pueda entender cuál es el reclamo justo para nuestra parte que estamos llevando adelante y que en ningún momento queremos traer problemas a la población en sus trámites, sino lo que estamos buscando es una solución a este conflicto que ya lleva 2 semanas y un poco más de días. Bien, que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.